Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Hoy es el sol. Estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Mai. Y esto es Pica la Actualidad. I like smoking lightning, heavy metal thunder. Bien, si quieres participar en el programa a través del teléfono, por ejemplo, puedes llamarnos mientras estamos en emisión al teléfono 976-52-56-45. También es posible que quieras chatear con nosotros. Puedes entrar en el IRC hispano en la sala Radio Mai. Y para contactar con nosotros de forma, digamos, asíncrona, puedes enviarnos un email a nuestro correo, que es radio@asociacionpica.org. Y bien, como podéis oír, estoy completamente solo. Hoy, por circunstancias de la vida, pues no ha podido venir Jorge ni ninguno de los otros componentes de Pica que vienen de vez en cuando. Así que me vais a tener que aguantar durante una hora. Procuraré poner mucha música porque tengo una voz muy monótona y a lo mejor os echáis una siesta mientras, pero de momento es lo que hay. Vamos a comenzar un poquito con las efemérides, por ejemplo. Actualidad. Bueno, pues nada, en lugar de discutir algún tema, que es la dinámica habitual que solemos utilizar cuando estamos varias personas en el plató, pues me voy a dedicar a mirar básicamente algunas noticias, comentar algunas historias. Y como normalmente también comenzamos con las efemérides, pues he querido destacar algunos puntos, como por ejemplo que... Bueno, ahora lo he perdido. Bien. Bueno. Tal día como hoy, Por ejemplo, se instaura la Inquisición en los estados, en los virreinatos de América, y por tanto llega la Inquisición española a ese continente. Un dato aleatorio. Por ejemplo, también, y dentro de lo que es la cultura, pues en 1897 Benito Pérez Galdós ingresa en la Real Academia Española. Supongo que le conoceréis. Había nacimientos así importantes, pues a destacar el de Tomás Moro, que nace en 1478, que como sabéis es un político, filósofo, escritor británico, que por una cuestión de diferencias con cierta gente, pues terminó olvidándose la cabeza en otro lado. Cosas que pasan. También en 1812 nace Charles Dickens, o por ejemplo en 1906 Oleg Antonov, que a lo mejor no suena, pero en la aviación es un señor muy importante, que es un aeronáutico soviético. Y entre las defunciones a tener en cuenta, está la de Hussein de Jordania, que os sonará. O la de Margarita Lozano, que era una actriz española. En fin, hoy no es el día de nadie, no hay así ningún día remarcable. Qué cosas. Vamos a por algo de música, y aunque os suene esto, no empieza el tema todavía. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues no recuerdo quién me preguntó de dónde habíamos sacado la música de introducción para esta sección, así que hoy la he puesto. La canción es Esos locos bajitos, del LP de En tránsito, de Joan Manuel Serrat. Por si alguien no lo conocía, ya tiene todos los datos. Y bien, hoy, si me permitís, pues en lugar de tener una discusión sobre algún tema, como otras tardes, pues lo vamos a dedicar básicamente a dar noticias. Noticias de relacionadas con la educación y con la psicología y con los temas que nos suelen ocupar en esta sección. Como hablar solo es muy brasas, pues saltaremos de unas noticias a otras y haré un pequeño resumen al final. El asunto es que hoy he venido pronto a la radio. He venido muy pronto porque esperaba que hubiera cortes, porque están los tractores cortando la carretera que hay entre mi casa y Zaragoza. Y efectivamente me he encontrado la carretera cortada, pero las ventajas de ir en moto es lo que tiene. Por el arcén de la izquierda de la autovía, despacito, a 20, he llegado hasta la cabecera donde estaban los tractores atravesados, he pasado entre los tractores, he sido un poco increpado por los manifestantes agricultores, pero la Guardia Civil me ha mirado, no ha dicho nada, pues yo he tirado para adelante. Y toda la carretera para mí, porque estaba cortado, ni un coche. Algunos tractoristas en el arcén haciéndome señas de que me parara. Yo, sí, estaba pensando yo en eso, en que me iba a parar. El caso es que esperaba, salió con tiempo con la idea de que podía tardar en el atasco pues una o dos horas, y sin embargo no, en 15 minutos he superado la barrera y luego he tenido toda la carretera para mí, y despacito he llegado hasta la radio y me he instalado aquí como un ocupa. Y he pensado, bueno, pues si no viene nadie, ¿de qué hablo? ¿Vale? Y he estado mirando noticias que pueden ser interesantes o no. A mí me lo parece. Por ejemplo, una de las cosas que he visto, aunque la noticia es de diciembre del 2023, los hipnosedantes son la tercera sustancia más utilizada o más consumida entre la población joven, entre los están por detrás del alcohol y el tabaco, y lo tercero los hipnosedantes. Es decir, que volvemos con las mismas historias que con las que empezamos. No sé si os acordáis de los primeros programas que hicimos, fue sobre el consumo de sustancias, y precisamente hablábamos de el consumo de estupefacientes. Esto viene de la encuesta Edades, se llama así la encuesta sobre alcohol y drogas en la población general de España, que lo realiza el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. En fin, vemos que las prevalencias de consumo son más elevadas en el grupo de entre 15 y 34 años, excepto en los casos de los hipnosedantes y analgésicos opioides, que son fármacos con alto potencial adictivo, donde las mayores prevalencias se dan en los grupos de edad más avanzada. Vale. Remarcan que el alcohol es la sustancia legal más consumida en España, y estamos hablando que lo consume el 93,2% de la población de entre 15 y 64 años. Estos manifiestan que han consumido bebidas alcohólicas alguna vez. Y como consumo habitual, es decir, el consumo en los últimos 30 días es el 63%. Aproximadamente. No digo los decimales porque no tiene sentido. Y hay quien manifiesta además que el 9% de la población lo consume diariamente. ¿Vale? También el 17% reconoce haberse emborrachado en el último año. Y como vemos, el alcohol sigue en franca utilización. Ya hemos hablado de droga, ya hemos hablado de alcohol, hemos hablado de sus efectos, hemos hablado de muchas cosas. Y lo preocupante es la franja de edad, que es a partir de los 14 años, que hay que tenerlo en cuenta. Otra de las noticias que veo por aquí, por poner un ejemplo, es un estudio, bueno, parece un metaestudio más que un estudio, o sea, digo metaestudio porque parece que lo que hace es coger muchos estudios realizados en todo el mundo sobre la relación que hay entre la implicación de los padres en los deberes escolares y el rendimiento académico de los hijos, que parece bastante interesante. Esta noticia es de hoy mismo, la veo publicada hoy porque no la había visto antes. Y bueno, hay una colaboración entre la Universidad de Mississippi, la Universidad de Bohol, China, la Universidad de Oviedo y el Centro de Investigaciones de Neurociencias Cognitivas y Cerebrales de la Universidad Normal de Liaoning, que no sé ni dónde está. En fin, ¿qué encontramos? Pues en este estudio se considera la existencia de una variedad de variables que o características que podrían influir en los resultados. Por ejemplo, la dimensión de participación, donde se tiene en cuenta 5 dimensiones de participación de los padres y la distinta influencia que puede tener el rendimiento de los estudiantes. Una de las conclusiones podría ser que el apoyo a la autonomía de los hijos, el apoyo en los contenidos, el control parental, la frecuencia o cantidad de la participación de los padres en esa educación. O sea, esa sería una de las variables. El nivel de grado, o sea, según el metaanálisis, la participación de los padres en las tareas podría beneficiar a los estudiantes de educación primaria, pero no a los de secundaria, que es algo a tener en cuenta. Es decir, a los de primaria sí será bueno, por lo que parece, el ayudarles a hacer los deberes, a darles un poco de feedback mientras los están haciendo, pero a partir de la secundaria deberían ser ellos mismos los que hagan sus deberes de manera autónoma. Otra de las variables que se ha tenido en cuenta es el género de los padres en cuanto al rol de género. Mientras la mayoría de los estudios en primaria se han llevado o involucran a ambos progenitores, hay algunos otros en los que se tiene en cuenta la participación de una figura parental individual, o bien el padre o bien la madre. Estos estudios también se han realizado en diferentes regiones geográficas, está incluido a toda América, norte y sur, Europa y Asia. La materia, otra de las variables que se tienen en cuenta es la materia escolar, que también puede ser un factor moderador. Con especial atención, por ejemplo, a las matemáticas, que suele ser la asignatura más desafiante para los padres, por decirlo de un modo sencillo. Y por resumir los resultados, se han realizado, no lo pone claro, 252 con un total de 378.222 participantes, o sea, una muestra medianeja, porque para sacar conclusiones de un área geográfica tan grande, además de las zonas más pobladas del planeta, como Asia y Sudamérica, pues 378.222 participantes tampoco son una mayoría. Pero uno de los hallazgos más importantes es la relación positiva entre el rendimiento de los estudiantes y el apoyo a la autonomía. No así con el resto de dimensiones. Es decir, lo que vienen a recomendarnos es que ayudemos a nuestros hijos a ser autónomos, a hacer las cosas por sí mismos, no que les hagamos los deberes. Que no sé si queda así explicado. Con respecto a la variable de los padres que del género de los padres que intervienen en las tareas escolares, parece ser que hay una relación negativa cuando son las madres específicamente quienes participan en los deberes. Sin embargo, hay una pequeña diferencia positiva cuando son los padres los que se involucran en estos deberes. Sin embargo, de oídas, porque no tengo datos, pero tampoco dudas de que la mayor parte de las ocasiones quien se pone a hacer los deberes con los niños son las madres. Así que no, hay que implicar a los padres. La conclusión es que habría que hacer más estudios. Y mira que han hecho unos pocos, pero es un poco lo que hay. Volvemos a lo mismo. Últimamente estoy viendo en casi todos los colegios de psicólogos, suelo entrar en páginas web de los psicólogos en Infocop, que es una página de información del Colegio Oficial de la Psicología. Y están repitiendo continuamente sobre la presencia de psicólogos en centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Bien, la idea es abordar la prevención del suicidio y del bienestar psicológico dentro de los institutos, así como reducir el bullying, el acoso escolar dentro de los centros. El problema es que ¿con qué presupuesto contamos? Porque si no contamos con presupuestos, estamos igual. Dice, por ejemplo, las intervenciones deben basarse en la evidencia científica. Hombre, claro, para inventarnos cosas ya tenemos la pseudociencia. Somos psicólogos, no somos infalibles, no es una ciencia exacta, pero debemos ser rigurosos, por lo menos. Es una lástima, pero si no hay psicólogos en la sanidad, donde realmente sí que hay que cuidar el bienestar psicológico y la salud mental, pues en los centros educativos, ¿qué esperas? En fin. Ah, mira. Bueno, hay una entrevista a Marta Labrador, que es una fotocopia de su padre pero sin barba, que fui alumno de su padre. Bueno, tampoco dice nada especial. Y otra de las cosas que sobre la que podemos comentar, he encontrado un cuento sobre cómo abordar el duelo en niños desde el ámbito familiar. Uno de los problemas que veo, ya tengo una edad en que gente de mi generación, amigos, familiares, se van muriendo. El otro día se murió una prima hermana y fui al tanatorio, al entierro. No pude quedarme porque tenía que volverme a Zaragoza porque era en Madrid y tenía que trabajar, o sea que estuve en el tanatorio, la visita obligada, y vi algunas conversaciones que no me gustaron. Oí quien criticaba al padre por llevar a los hijos al tanatorio. Y yo me quedé pensando seriamente, ¿por qué? ¿Por qué quieren evitar a los hijos que ya tienen 16 años? Que bien, no son adultos, pero tienen 16 años. ¿Por qué quieren evitar que se despidan de su madre? No lo entiendo. Y yo creo que esta sobreprotección se está implantando en toda la sociedad, de manera que no sabemos. Yo creo que también es por miedo o por desconocimiento, no sabemos cómo abordar ese problema. ¿Cómo hablamos a un niño, a un menor, de que alguien ha muerto? Y lo que me he encontrado, esto está en la página de Infocop, es de antes de ayer, y habla de un cuento que se puede utilizar, es un recurso para que los padres y las madres puedan abordar el proceso de duelo en los hijos ante este tipo de situaciones, lo cual puede estar interesante en niños pequeños. Pero me parece mucho más fundamental el que los padres y las madres tengan en cuenta que, igual que ellos lo sienten, los adultos lo sentimos, los niños también, y que ese sentimiento hay que canalizarlo. No sirve de nada taparlo, y puede ser contraproducente además si lo tapamos y no dejamos que el niño se despida del ser querido. Nos lo puede reprochar toda la vida, porque luego ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo se despide uno? Es importante. ¿Bien? Y mientras, como, bueno, yo creo que lo hablaremos después. Voy a poner algo de musiquita. For the sweetness of the wet garden. from incompleteness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morn. The new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Bueno, ya estamos de vuelta. A ver, como decía, por centrarnos un poco el tema, porque me parece interesante. Lo primero es que tenemos que explicar que la muerte es algo natural, tiene una causa física. Es universal, nos vamos a morir todos y es irreversible. O sea, una vez te mueres, no resucitas, por mucho que digan algunos que alguien resucitó al tercer día. Es el fin de las funciones vitales, estabas vivo y ya no lo estás. Y es normal que a los chicos, a los niños, se le muere un abuelo, se le muere un ser querido, y es una persona a la que no va a volver a ver. Habrá que explicarle que no es temporal, no va a volver a ver al abuelo o a esa persona querida, y aunque la puede recordar y la puede seguir queriendo, no es posible volver a tener un encuentro con esa persona. Toda la información que tenemos que darles va dirigida a eso, va dirigida a que tienen que entender en qué consiste, qué significa morirse, y a comprender qué es lo que ha pasado, ¿vale? Evitando fantasías, y porque en general todas esas fantasías que pueden crear suelen generar una mayor angustia y confusión, porque son irrealizables al final. No le podemos decir que vendrá más tarde, porque sabemos que no va a venir. Y él debe ser consciente de que no va a ser así. Otra de las cosas que pueden necesitar los menores es que les aclaremos que ellos no tienen la culpa de nada. La muerte es algo físico y hay otras causas que que son las que la producen. Bien. Y una de las formas es, ellos nos van a ver apenados, a los adultos, porque lo estamos pasando mal, claro. Pues que sirva esa actitud nuestra como ejemplo o como modelo de cómo expresamos nuestros sentimientos y animarles a que expresen los suyos, ¿vale? Por lo tanto, si hay un duelo en la familia, no excluyáis a los niños. Los niños tienen que estar en todo ese proceso de duelo. No tienen por qué por decirlo de otra manera, a ver, antiguamente se obligaba a los niños a ir a ver el muerto. No tienen por qué verlo si no quieren. Se obligaba a los niños a darle un beso al muerto, de eso me acuerdo. No tienen por qué darle un beso si no quieren, pero sí tienen que ser conscientes de lo que hay. Una vez pasado ese proceso, lo que hay que intentar es volver a restablecer la rutina, a lo mejor no la misma rutina que había, pues porque es un poco difícil cuando te falta un miembro importante en la familia. Por ejemplo, estoy pensando en mi prima, que era la madre de esa familia, pues la rutina de mis sobrinos no van a ser la misma que cuando estaba su madre. O si un abuelo va habitualmente a buscar al colegio a sus nietos y de repente fallece, pues la rutina de ir a buscarlos al colegio ya no va a ser el abuelo. Pero sí que hay que establecer de nuevo una rutina, un modo, y volver a la vida cotidiana lo más rápido posible. De colegio, de amistades, de juegos. Y es una forma de proporcionarles un poco de estabilidad. Luego, desde mi punto de vista, lo estamos haciendo mal con los niños y con toda la historia alrededor de la muerte. Por decirlo así, nos hemos disneyficado. Todo es muy Disney, muy... No sé si me explico lo que quiero decir. Y la vida es como es, no la puedes dulcificar, pero sí puedes hacer que sea equilibrada, sí puedes hacer que sea que te ayude a crecer. El ocultar las cosas normalmente no ayuda en ningún tipo de crecimiento. Y en fin. Con esto, a ver si hay algunas más, alguna noticia más. Bueno, esto tiene buena pinta, pero no es para aquí, porque habla sobre la soledad de las personas mayores y nosotros estamos hablando de infancia. Bien, dentro de las noticias también tenemos una serie de noticias de actividades con respecto a PICA. Por ejemplo, mañana tenemos una charla en el CEIP Julio Verne. Vamos a tener dos. Una es mañana y otra es el jueves 15. No tenemos una charla, tenemos mañana tres charlas y el jueves 15 otras tres charlas en el CEIP Julio Verne. Si eres de ese centro, nos verás, iremos. Tenemos también en el IES María Moliner una charla de información. Esto es para un grupo de FP que quieren información sobre nosotros, y entonces iremos a contarles qué es la asociación, qué hacemos, qué actividades tenemos, etcétera. Y estaremos el 14 de febrero entre las 10 y 20, 10 y 25 y las 12 y 25. Tenemos otra charla, esto ya en el 2 de marzo, que es sábado, en Longares. No tengo el dato, pero me suena que esta era para padres. Nos habían pedido una charla de formación para padres. Yo sigo diciendo lo mismo, hacemos las charlas de padres porque nos las piden, pero vamos allí a las charlas de padres, hablamos de cosas como podemos hablar en este programa, pero siempre nos ocurre lo mismo. Yo salgo con la sensación de que precisamente los padres que han ido a la charla son los que menos lo necesitan. Y, en fin, tampoco podemos negarlos, pero es la sensación con la que yo salgo de ello. Tenemos también charla en marzo, el jueves 7 a las 9 de la mañana en el CEIP Puerta Sancho. Y también al día siguiente, el viernes 8, también en el CEIP Puerta Sancho. Como veis, estamos bastante liadillos, y por ya terminar marzo no voy a seguir, porque en abril tenemos también otras cuantas. Tenemos una en el Colegio de la Almozara el 25. No, son dos. Tenemos a las 9:30 y luego a las 11 en el Colegio de la Almozara. En fin, que estamos recorriendo los colegios como prácticamente todos los años, dando charlas de prevención del acoso escolar, y esperemos que esto vaya desapareciendo, que estamos haciendo todo lo que podemos. Si me permitís un momentito, voy a poner más musiquita y ahora mismo volvemos.

En Esbarizaculos vuelve esa tradicional fiesta de carnaval. Nos han preparado una genial fiesta que trae, debes llevar tu mejor disfraz y ganas de pasarlo bien. Este año está dedicada a las flores de Niza. Es en el centro de ocio y tiempo libre Esbarizaculos, en un espacio donde los más pequeños son los protagonistas, donde descubren sus capacidades y aprenden a desarrollarlas en un ambiente muy adecuado. Hay que reservar plazas, lo puedes hacer en la página web, rellenando un formulario. Y os digo, es para niños entre 3 y 13 años, es de 17:30 a 20:30, el lugar es Esbarizaculos, que está en la calle Alvira La Sierra número 4, y el precio no pone nada, por lo que así, un momento, los socios de Esbarizaculos son 8 euros, los de Lampa Hilarión Jimeno 10, y los no socios 12. Pero ya digo que la actividad pinta muy bien. Luego podemos, hay muchas más. Hay otra también muy interesante para hacerla en familia, que es visita el Pilar a través de los ojos de un infantico. Si de lo que se trata es que la Escolanía de Infanticos del Pilar invita a la gente a visitar en familia el Pilar, y te lo enseñarán como no lo has visto nunca. Lo realizan durante el mes de febrero. Las plazas son muy limitadas y solo se admiten 15 peques por grupo. Descubriremos pistas y misterios dentro del Pilar, aprendiendo muchas curiosidades sobre la basílica y su historia, convirtiéndonos en detectives. La actividad tiene una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, y serán los sábados de febrero por la mañana. Es gratuita, pero hay que apuntarse con antelación. La edad recomendable de los peques es entre 5 y 8 años. El lugar es la Basílica del Pilar, como podéis suponer. La hora es a las 11, pero hay que estar 15 minutos antes, ¿vale? Repito, es gratuito, pero hay que reservar. Las inscripciones, hay que rellenar un formulario que está en la página de los infanticos, infanticosdelpilar.com, y hay un formulario para apuntarse a la visita guiada del Pilar. Y bien, llegados a este punto, efectivamente estamos llegando al final del programa. Ya siento haberos dado un abrazo tan mortalmente, pero es que estoy solo. Bueno, es una excusa, también me podría haber puesto otros temas, lo podría haber hecho de otra manera quizá, pero cada uno tenemos nuestras limitaciones y las mías son muchas. Así que es lo que hay. Os recordamos que esto es Radio 9, el 102.8 de la FM de Zaragoza, que mientras estamos en emisión puedes comunicarte con nosotros, que hoy no he tenido la suerte de que lo hiciera nadie, en el teléfono 976-525-645, que también lo puedes hacer chateando, porque está el IRC a tu disposición, Si no eres usuario habitual de IRC, lo más cómodo es que entres en la página web radiomail.com, pinches en el menú de chat y eso te lleva directamente a la sala donde estamos y puedes chatear mientras estamos en el programa. Si eres usuario habitual de IRC, puedes conectarte con nosotros a través del IRC hispano en la sala Radio Line. Y por último, también te puedes poner en comunicación con nosotros si quieres a través del correo electrónico, que es radio@asociacionpica.org. Y dicho esto, quiero mandar un abrazo a todos los compañeros que nos han pedido venir, a Jorge, a Eva, que los echamos de menos. Yo los he echado un montón de menos. ¿A que vosotros también? Pues decís. Y, por supuesto, un abrazo a toda la audiencia y nos vemos en otro programa. Porque este, que hoy no lo he dicho, es el 82º. El próximo será el 83º. Adiós. Cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow old when the soundtrack of our lives is rock and roll? And the best is yet. Take my hand, the best is yet to come.